La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Cornejo dijo que Formosa puede terminar como Catamarca con el caso María Soledad. El presidente de la UCR reclamó a Alberto Fernández que intervenga la provincia de Gildo Insfram. Coronavirus en la Argentina, el particular barbijo que usó Cristina Kirchner para vacunarse. Después de haber recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V, Cristina Kirchner acudió a las redes para compartir el momento con sus seguidores. Al mensaje de agradecimiento, la vicepresidenta sumó dos imágenes que generaron revuelo en las redes, ya no por la vacuna, sino por el tapabocas que vistió la presidenta del Senado. En tonos blanco, gris, rosa y negro, la vicepresidenta lució un tapabocas que llevaba estampada la icónica foto del recordado abrazo entre Néstor y Cristina Kirchner ante la militancia. La postal se ha convertido en una bandera para los seguidores partidarios que no tardaron en notar la imagen en el barbijo de la funcionaria. En la costa desarticularon la fiesta clandestina más grande de la temporada. La información viene de Mar del Plata, en el extremo sur del partido de la costa, casi en el límite con Pinamar, se logró desarticular esta madrugada una fiesta clandestina entre los médanos en la que se estima que había unos 2.000 jóvenes, varios de ellos menores de edad. El hecho se suma a otro que se pudo desbaratar a mitad de camino entre Mar del Plata y Miramar, donde también personal de la comuna puso fin a un encuentro de similares características que protagonizaban unas 800 personas. Ola de calor, ¿hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en la ciudad? Bueno, por la ola de calor en Vicente López hubo varias personas que se metieron al río. Con una temperatura que a mediodía rondaba los 32 grados 6 décimas y una sensación térmica que superaba los 37, los vecinos de la ciudad viven su tercer día de calor agobiante y las temperaturas no parecen aflojar, al menos durante las dos próximas jornadas. Está insoportable, apenas te mueves ya sentís el calor pesado, dijo Vázquez, que optó por salir a hacer las compras bien temprano para evitar el sol más fuerte del mediodía. Para que se declare ola de calor deben cumplirse ciertos requisitos de temperaturas. Cada localidad tiene el propio, pero al menos tres días seguidos. Este fue el caso en la ciudad. A mediodía se alcanzó esa condición cuando la temperatura mínima fue superior a 22 grados y la máxima superó los 32.3, explicó a La Nación Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Coronavirus, ¿cómo se debe viajar en auto para reducir el riesgo de contagio? Sí, así es la cosa. Y la información viene de Nueva York, lo publicó The New York Times. A lo largo del último año, mientras las autoridades del sector de salud han intentado contener la pandemia de COVID-19, los investigadores concentraron su atención científica en una variedad de entornos potencialmente riesgosos, lugares donde se reúnen grandes grupos de personas y el nuevo coronavirus tiene mayores oportunidades para propagarse. Han tomado muestras en superficies en los cruceros, monitoreando el número de casos en gimnasios, recogiendo muestra en las unidades de ventilación de los hospitales, mapeado la disposición de los comensales en los restaurantes y modelado los procedimientos de abordaje en aviones. Menos atención le han prestado a otro entorno de la vida cotidiana, el auto. Desde luego que un auto normal no transporta a suficientes personas como para provocar un evento superpropagador, pero los autos conllevan sus propios riesgos. Son espacios pequeños y sellados que hacen que la sana distancia sea imposible, además de que en ellos quedan atrapados los aerosoles, las diminutas partículas transportadas por el aire que pueden transmitir el coronavirus. Aunque te cubras el rostro de alguna manera, de todos modos expulsás aerosoles diminutos cada vez que respirás, afirmó Varghese Mathai, físico de la Universidad de Massachusetts, Campus Amherst. Y si es una cabina cerrada, entonces seguís expulsando estas partículas diminutas y naturalmente se acumularán con el tiempo. En un nuevo estudio, Mathai y tres colegas de la Universidad Brown, Asimanshu Das, Jeffrey Bailey y Kenneth Brewer, usaron simulaciones computarizadas para mapear cómo fluyen las partículas llenas de virus por el interior de un vehículo. Sus resultados, publicados a principios de este mes en la revista Science Advances, sugieren que abrir ciertas ventanas pueden crear corrientes que protegerían tanto a los pasajeros como a los conductores de enfermedades infecciosas como la COVID-19. El equipo simuló un auto parecido a un Toyota Prius conducido a 80 km por hora con dos personas, un conductor en el asiento delantero de la izquierda y un solo pasajero en el asiento trasero de la derecha, un acomodo común en taxis y autos de transporte colaborativo que maximiza la sana distancia. En su análisis inicial, los investigadores descubrieron que la forma en que el aire fluye alrededor del exterior del auto en movimiento crea un gradiente barométrico dentro del auto con la presión del aire en el frente ligeramente menor que la de atrás. Como resultado, el aire que circula dentro de la cabina suele fluir de la parte trasera del auto hacia adelante. Luego modelaron el flujo de aire interno y el movimiento de aerosoles simulados con diferentes combinaciones de ventanas abiertas o cerradas. En todos los casos, el aire acondicionado estaba encendido. No es de sorprender que encontraran que la tasa de ventilación era menor cuando todas las ventanas estaban cerradas. En este caso, aproximadamente el 8 o 10% de los aerosoles expelidos por una de las personas en el auto llegaba a la otra persona, según la simulación. En cambio, cuando todas las ventanas estaban completamente abiertas, las tasas de ventilación se elevaron muchísimo y el flujo de aire fresco sacó muchas de las partículas aéreas del auto. Solo del 0,2 a 2% de los aerosoles simulados viajaron entre el conductor y el pasajero. Estos resultados concuerdan con los lineamientos de salud pública que recomiendan abrir las ventanas para reducir la propagación del nuevo coronavirus en espacios cerrados. Prácticamente llevar el exterior al interior, y sabemos que el riesgo en exteriores es muy bajo, explicó Joseph Allen, experto en ventilación de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Denuncian que dos enfermeras volvieron a contraer COVID tras darse la vacuna. En nuestro país es esto, en Gualeguaychú, para ser más exactos. Este viernes fueron confirmados por el nodo epidemiológico del Hospital de Gualeguaychú los dos primeros casos de reinfección de COVID a pocos días de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. La información fue confirmada por el director del Hospital Centenario, doctor Eduardo Elías, quien aseguró que se debe a que se requieren al menos 20 días para que la vacuna genere la inmunidad suficiente para ser efectiva. Los casos corresponden a dos enfermeras de la ciudad que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V durante los últimos días de diciembre de 2020, en el primer caso, y en los primeros días de enero, en el segundo. Ambas fueron diagnosticadas a través de estudios de laboratorio PCR, tanto al momento del primer contagio como en la reinfección del virus, descartando de esta manera que los síntomas que presentaron la segunda vez en consulta clínica correspondieran a la aplicación de la vacuna. Nivel violeta, la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por el calor. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por altas temperaturas para la ciudad de Buenos Aires y para territorios de 11 provincias del país. La medida rige desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de lunes, o sea, de hoy lunes. Según se publicó en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan y Santa Fe serán provincias con el registro de temperaturas más altas de este domingo pasado. Sacerdotes de Formosa denuncian el autoritarismo de las medidas de Gildo Infram. Un grupo de sacerdotes de distintas localidades de Formosa publicó una dura carta criticando las rígidas medidas sanitarias de Gildo Infram por ser llevadas adelante con autoritarismo y sin escuchar a otros sectores para la búsqueda de las mejores soluciones. La carta, firmada por 15 sacerdotes de la Iglesia Católica de Formosa, afirma: creemos que el gobierno provincial, en su metodología, no está acertando. Luego pide que se escuche a toda la sociedad. Pedro Can dijo: decir abran las escuelas sirve solamente para hacer marketing político. El médico infectólogo Pedro Can, director científico de la Fundación Huésped y asesor presidencial sobre la pandemia de coronavirus, se pronunció sobre la apertura de las escuelas. Decir abran las escuelas son expresiones que sirven solamente para hacer marketing político, afirmó. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha para calmar a los padres, sostuvo en el programa A Confesión de Parte por FM Millennium. Sé que en las redes sociales me critican, pero cuando salgo a caminar la gente me dice: vamos doctor, vamos para adelante. Y me da pudor porque lo único que hago es ejercer mi profesión. Yo no apoyé todas y cada una de las decisiones que se tomaron, admitió. Insistió en que no quiere tener una relación política con esta gestión. Yo tengo una posición frente a los hechos de la vida política, pero eso jamás interfirió en mi decisión. Si esta pandemia hubiera sucedido con otro presidente de otro signo político y me hubieran llamado, yo hubiera ido igual y hubiera dicho las cosas que dije, afirmó. Mi participación en esta gestión no es política, argumentó. La ciudad alemana de Ulm instala cápsulas futuristas para refugiar a personas sin hogar del frío invierno. El 8 de enero de 2021, la ciudad alemana de Ulm, situada a 120 kilómetros al oeste de Múnich, volvió a instalar los refugios futuristas apodados Ulmer Nest en parques y otros lugares estratégicamente pensados para que las personas sin hogar los usen. Los refugios de madera y acero proporcionan aislamiento, privacidad y protección contra las inclemencias meteorológicas propias del invierno, como el frío, la lluvia o la nieve, además de garantizar la circulación de aire. También están equipados con paneles solares y conectados a una red de radio que permite a sus ocupantes, máximo 2, comunicarse sin depender de las redes móviles. Estado de alerta, el mensaje argentino tras el sismo en la Antártida. Luego de que un sismo de magnitud 7.1 sacudiera ayer a la Antártida, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas comunicó en su cuenta de Twitter que se puso en estado de alerta a la Armada y a la Fuerza Aérea como medida preventiva en caso de nuevos sismos. La Fuerza Aérea también notificó que pusieron todos sus medios a disposición para auxiliar a la base Frei de Chile, como a cualquier otra que se haya visto afectada por el terremoto. Por su parte, el Comando Conjunto Antártico, el órgano que está encargado de conducir las operaciones argentinas en el continente blanco, informó que de momento todas las bases argentinas se encuentran sin novedades en cuanto a personal y material. El misterio abominable de Darwin y los orígenes de su obsesión con el mismo. Un científico británico cree haber desentrañado el origen del famoso misterio abominable de Charles Darwin. El célebre naturalista estaba obsesionado por la cuestión de cómo evolucionaron las primeras plantas con flores y utilizó la expresión para referirse a la cuestión pocos años antes de su muerte. Como explica el profesor Richard Brooks, Darwin temía que este inexplicable acertijo socavara sus teorías de la evolución de las especies. Y documentos históricos olvidados muestran que un científico rival defendía la intervención divina como la única explicación del surgimiento de las plantas con flores. Esto molestó mucho a Darwin en sus últimos meses, explica Brooks, un biólogo evolutivo de la Universidad Queen Mary de Londres. El misterio parece haberse vuelto particularmente abominable para él por el uso altamente publicitado que le daba el botánico del Museo Británico para defender la intervención divina en la historia de la vida, explica. Conor McGregor, Dustin Poirier. Un nocaut fulminante con 15 piñas en 16 segundos. Basta ver esos 16 segundos de ataque sostenidos para entender el porqué del fallido regreso de Conor McGregor en Abu Dhabi. En su enésimo comeback, la superestrella irlandesa de artes marciales mixtas fue noqueado por el estadounidense Dustin Poirier en el segundo asalto de su combate de la UFC. Fueron 15 manos conectadas sobre un total de 25 que lanzó en 16 segundos. Una secuencia 100% boxística y arrolladora que dejó en el piso al irlandés de 32 años. Chanchi se llama la inusual mascota que se volvió una estrella en las playas de Pinamar. Chanchi tiene 11 meses, es un chanchito, el nombre más o menos lo dice. Nació en La Pampa y fue el regalo de 15 años de Luciana. Muy simpático, como si fuera una estrella de la televisión, el cine o las redes sociales. El desembarco de Chanchi, un cerdo de la raza juliana en estas playas de Pinamar, se transformó en uno de los atractivos de la temporada. Con tan solo 11 meses, Chanchi, tal como lo bautizaron, forma parte de esta familia de Hurlingham que asegura que el nuevo integrante es más inteligente y necesita más atención que otras mascotas como perros o gatos. Fue el regalo de 15 años de la hija adolescente de la familia que cumplió en plena cuarentena. Gabriel Anhelo contra los periodistas que cuidan a Rodolfo D'Onofrio. Estamos hablando de River, El periodista Gabriel Anhelo realizó un duro informe sobre la gestión del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, e indicó que van a terminar como la de José María Aguilar. Según contó Anhelo, el técnico Marcelo Gallardo estuvo cerca de dejar la institución porque lo hicieron enojar, pero que no lo hará porque ama al club y dio su palabra de terminar su mandato junto con el dirigente. Además, el redactor deportivo reveló que para conformar a Gallardo aparecieron 4 o 5 millones de dólares que hasta hace algunas semanas no había para poder retener a Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré. Nuevamente en contacto telefónico con el amigo Néstor Cabrera para desarrollar hoy cuál de las columnas. Néstor, adelante, bienvenido. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a desarrollar la columna de leyendas de empresas y empresarios famosos. Perfecto, perfecto. Que te digo que ya hay gente que ha preguntado cuándo vuelve la próxima columna, porque son cosas muy curiosas que llaman mucho la atención. Y justamente la vez pasada escuchaba una persona acá que vive muy cerca de donde está o estaba la fábrica de Adidas, ¿no? Entonces decía, ah, mirá vos la historia que tiene esto. Entonces, bueno, se enciende la curiosidad por saber de más historias, ¿no? Sí, es, y a veces lo que a una persona le gusta, le llama la atención, en este caso como me pasó a mí con estas historias, le puede pasar a mucha gente. Entonces, claro. La idea, claro, es tratar de transmitirlo, bueno, y contársela como un aporte más, digamos, al entretenimiento y al conocimiento. Perfecto, Néstor. Bueno, adelante entonces, adelante. Leyendas de empresas y empresarios famosos. No necesita presentación. Él es el fundador de la mítica escudería y posteriormente de la marca de automóviles que lleva su nombre a lo largo de todas las rutas del mundo. El hombre, conocido dentro de los seguidores como Il Commendatore, nació en Módena en el 18 de febrero de 1898 y falleció en el mismo lugar en el año 1988. Su infancia transcurrió en una granja en el Valle del Po, al norte de Italia. Su vínculo con los automóviles comienza en el año 1908, cuando su padre, Alfredo, lleva a sus dos hijos a ver una carrera de coches cerca de Módena. Él tiene la oportunidad de ver en carrera a Vincenzo Lancia. Desde ese momento, su vida quedaría marcada por las carreras de automóviles, razón por la cual envió a sus dos hijos a una escuela de ingeniería mecánica. A los 20 años, habiendo ya fallecido su hermano y su padre, él termina su servicio en el ejército. Al salir, se encuentra con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Consigue una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirige a Turín, capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en Fiat, pero no lo tuvieron en cuenta. Un año después, logra conseguir trabajo en una pequeña empresa de fabricantes de coches llamada CMN, en Milán. Allí compra un Alfa Romeo usado para competir en carreras, llamando la atención de los directivos de Alfa Romeo, quienes lo invitan a competir con sus coches de carrera. Él compite en varias pequeñas carreras de 1920 a 1924, pero sus resultados no fueron destacables. El hombre pide a Alfa Romeo que le permita convertirse en un vendedor de la marca. Así comienza la carrera de un hombre que nunca olvidó su pasión primordial, más allá del dinero y los automóviles de lujo, que fue las carreras, los autos de potencia y la velocidad. No siempre la suerte y el éxito estuvieron de su lado. La primera carrera en que competiría sería en Piacenza, Italia, el 11 de mayo de 1947. Una prueba menor. Las expectativas eran altas, tanto para él como para la prensa italiana. En la carrera, a solo tres vueltas del final y en cabeza, se rompe la bomba de combustible. Él describiría al 125 como un fracaso prometedor. Nunca llegó a ver la competición y desde ese momento jamás volvió a asistir a una carrera en la que una de sus máquinas compitiera. Fue, pese a algunas dificultades que pudiera tener en la vida, como la muerte de su hijo, un hombre innovador, fuerte, con mirada hacia el futuro y los desafíos. A lo largo de su vida, empezó el desarrollo de varios vehículos sin precedentes, de velocidades nunca antes vistas. Empezó a ganar casi todas las competiciones, pero los costos de las carreras eran enormes y se le acababa el dinero. Por esto, a pesar de su total falta de interés en la idea, empieza a vender versiones de turismos de sus coches. Pero la velocidad, nunca antes vista, también traería consecuencias. Las carreras de coches eran un negocio peligroso y empezaron a morir pilotos en los circuitos, cada vez en una proporción mayor. En 1957, en la celebración de la Mille Miglia, una popular carrera de la época, participaban 5 de sus autos entre más de 250 participantes. Más de 10 millones de personas se acercan a ver pasar los automóviles a lo largo del circuito. Por su extensión era casi imposible controlar a todo el público. El más potente, el 335 de 4,1 litros, al mando del prometedor piloto español Alfonso de Portago, perdió el control y se fue hacia el público. Más de 15 personas murieron, incluido por supuesto el piloto, y muchas más quedaron heridas. El hombre fue acusado de homicidio sin premeditación. 4 años después se retiraron los cargos. En 1961 se dedica a competir con sus coches, obteniendo resultados diversos. Empezó a perder y el costo de mantener la escudería aumentaba vertiginosamente. A pesar de la venta de turismos, el dinero se agotaba. En 1967 la escudería estaba al borde de la quiebra. Entonces se acerca al grupo Fiat por ayuda económica. El acuerdo con Fiat contemplaba que él se encargaría de la división de automóviles de carrera y Fiat fabricaría los turismos. Hacia 1969, cada parte cuenta con el 50% de las acciones de su marca. En 1988, el grupo Fiat se convertiría en el accionista mayoritario. Ya en 1963 construyó el Instituto Profesionale per la Industria Artigianato, una escuela de aprendizaje en Maranello, y en 1972 construyó la pista de pruebas de Fiorano. Enzo Ferrari muere en el año 1988, dejando un imperio automovilístico que no para de crecer. Su marca es emblema de autos de calidad a lo largo y a lo ancho del todo el mundo. Bueno, esto fue Leyendas de Empresas Famosas y Empresarios Exitosos. Muy bien, Néstor, gracias por lo tuyo. Te invitamos a continuar con esta columna la semana próxima y te pido que te quedes en línea, aunque ya te despedimos del público, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, nos vemos entonces en la próxima leyenda. Muy bien, gracias, Néstor. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Natalia Oreiro sufrió un desagradable percance durante una producción de fotos. Sí, sí. Mire, sufrió un desafortunado percance durante una producción de fotos que, lejos de avergonzarse por la situación, la actriz decidió compartir con sus seguidores el momento exacto en el que le cae el excremento de un pájaro encima. ¿Qué te da buena suerte?, escribió la cantante de Tu Veneno este sábado en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de varias imágenes de Natalia posando para su marca de ropa. Con un body rojo y un pañuelo en la cabeza, se la ve al artista en diferentes posiciones sobre una colchoneta. La escenografía para el book fue realizado en el exterior y en las fotos queda evidenciado que Natalia está en el medio de un jardín. En el último video subido se ve el back de la sesión. Imprevistamente corre el brazo del lugar y grita ¡ay no!, mientras mira su muñeca. Coronavirus, todas las razones por las que un test puede dar un falso positivo. Positivo, negativo, todos los días escuchamos resultados para COVID-19, pero no siempre un test refleja lo que auténticamente ocurre. junto con los falsos negativos, es decir, las personas que sí tienen la infección, aunque las pruebas digan lo contrario, están también los falsos positivos, que son muchísimo menos que sus contrapuestos, pero que también indican algo que en realidad no ocurre, que alguien tenga coronavirus cuando en realidad no es así. Varios estudios indican que mientras la proporción de falsos negativos puede trepar por encima del 30%, los falsos positivos oscilan entre el 0,8 y el 4% de los tests nasofaríngeos por PCR, que es el gold standard o prueba de referencia para detectar SARS-CoV-2. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.